yo diga, ole, ole, así seguiré, nunca cambiaré. Bueno, así empezamos hoy. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Box de No Contaban con Mi Astucia. Acá estamos como todos los viernes de 16. De 16 a 18. Le voy a decir que acá en la radio están, nos cuidan tanto que estamos debidamente organizados con las burbujas. Burbuja de colegio. Les digo una cosa, acá Pulpito Operador se sacó el barbijo y lo está festejando cual egresado la capocha. Sí, está festejando porque no nos tiene dentro. Ahí digo, el sí. Cosito ese, la cabina del la cápsula. En la cápsula. O sea, nos sacó fuera de la radio. Estamos en la calle. Nos puso en burbuja 2. En la burbuja 2 estamos. Para. Afuera todas, y, dijo. Para, y puso una silla trabando la puerta. No. Todo para no entrar. ¿Te das cuenta? Qué verdad, es la gente. Yo te quiero decir, hoy que Pulpito. Estábamos todos, hoy claro, un día especial. Pulpito, te quiero decir que yo voy a hacer. Voy a hacer la apertura del programa, pero antes te quiero decir. Que la oreja derecha no me funciona. Soy feliz. Vamos que la vida. No, no. Menos mal que me vine con los... el abanico porque me dejaron afuera. Estamos en la calle un poco más. ¿Por qué no nos ponen las mesitas como los restaurantes afuera y vamos a hacer esto sí, afuera? Lo público, los pasos para, que para se están tirando. El próximo en la calle. El próximo en Avenida de la Plata y Triunvirato con el micrófono buscando a la gente para que opine. A vos pero te digo, quiero ¿no? ser de el próximo viernes, Avenida La Plata y Triunvirato, a nosotras no contaban con mi astucia. Juan Mario Masachesi en Parque Las Heras. Sí. ¡Ay, sí! ¡Cúmplame en el sueño! Sí, pero vamos al Parque Cervecero. Bueno, ahí hacemos bueno, algo, próximo, hacemos próximo centro de vacunación. Ya está, Sandrita, ya funciona, les no, quiero decir. Ya vamos con la apertura, perdón, gente. La voy a ayornar acá, mi amiga, porque no está ayornada. Yo ya lo vi, no, yo sí. Ya lo vi. Yo vi a la pala. En el centro de la cervecería actual armaron un galpón grande con muchos colores de Quilmes, grandote, de vacunación. Bueno, vamos. Sí, le da sobre la calle también, La Prida. Verónica, el ingreso vamos. Está sobre ella la calle. Ella quiere la que la vacunen tenemos también. Que se nota, sí. Claro. Vamos, sí. Con tal lo que nos vacunen cualquier cosa. Sí, a mí que me pongan cualquiera, la china, sí. La verdura. ¿Usted por cuál viene? No sé, ¿qué tenés? Cualquiera. ¿Qué nos faltás? Bueno, así empezamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde. Hoy, ¿saben una cosa? What? Hoy es el regreso de los muertos vivos. Ha vuelto chochon, la chochon. Hoy está con nosotros Elia. Elia no se perdió, Elia no se fugó. Y estábamos esperando su saludo locuteño. Elia está aquí. Hola, buenas tardes a todos. ¡No! ¡Bravo, no me olvidé! Vino y ahí Anita. Vine horario. Vine sí. Horario, sí. Y no me olvidé como la semana pasada. Tal cual. Viernes, estamos todas. Hoy estamos todas. Equipo completo. Mira, pero está. No sabemos, no importa. Estamos todas. Sandrita, Andreita, Anita y yo. ¿Saben Iberita. Qué? Iberita. Estamos todas con Ita hoy. Sí. Cansaditas, repodriditas. Oh. Estamos. Todas. Bueno, les decía que está Anita de nuevo, después de larga ausencia, no sí. Sé cómo seguía el está aquí. Lo que pasa, ahora es empresaria ella. Soy sí. Empresaria. Está en sentido empresarial. Piensa abandonar la pobreza no. Que nos caracteriza. No. Tuve muchas cosas del trabajo más allá de la escuela. Que yo tenía compromisos ya asumidos desde el año pasado. Aparte, multinacional. Claro, sí. Con gente del exterior. Entonces, bueno, nada. Le dieron una sorpresa desde Perú. De Perú. Nosotros también. Sí, me dieron la sorpresa. Pero bueno, nada, pasó esto que... Y encima el viernes, de verdad me olvidé. O sea, sí. Empecé a hacer cosas y una de esas es estar sentada hasta que te dicen, bueno, la prueba del sonido, pique, encima la computadora con la cual hacemos todos el stream ese, que salimos para afuera. No sé qué le pasó que no escuchaba a la gente. O sea, el día de la disertación, el martes, que hacían preguntas, yo no sabía qué estaban preguntando. Entonces. Estaba bárbara. ¿Sabes lo que estaba pasa? El operador dijo: ¿quieren trabajar en el exterior? Claro. Ahí está. Nos dejó fuera de la. Así que bueno, ahora la gente de técnica. Gracias. De la Tiene que ver, la gente de Latitud, ¿qué pasa? Con el sonido, pero bueno, ya se va a solucionar. Pero bueno, estuve con eso, entonces... Qué bueno, realidad, nosotros sí, estamos acá, como dice Andreita, recién, mira, nosotros le dijimos el viernes cuando... Queremos ser como Anita, sí, trabajar en el exterior, como dijo Andrea, y el yo operador... ha tomado nuestro pedido. En el exterior estamos trabajando. Ay, está chocho. Está yo chocho. Le quiero decir a la audiencia que no le festeje ni una sola canción, porque no saben lo contento que está, lo contento que está, cómo baila, canta y festeja. Agita los brazos. No, está feliz de que nos sacó muñequito de Lubricentro. Él venía gestionando, y ya dijo, ya va a ser mi momento. Ya va a ser mi momento. Y ahora aprovechó. Y ahora aprovechó. Se va al subsuelo, se va al suelo. Aprovechó y dijo, esta es la mía. Y ahí sí, nos puso una... Yo ya veía viendo esta mesa el otro día. Con que cariño, dice, ¿viste? Qué linda la mesa. Y yo sé que Claudia le tiene cariño porque es una mesa que ella guarda con mucho cariño y todo. Y dije, ¿qué pasa acá con esta mesa? Hay una frase que dice, ojo con lo que deseas, porque se te puede conceder. Dijiste, qué linda mesa. ¡Ah, ¡oh, concedido! ¡Afuera! ¡A la mesa de afuera! Tranquil, a la mesa. Afuera. Totalmente. Bueno, le decimos a todas, así empezamos hoy, locas, así como somos, que hoy tenemos de todo, por el que estamos, país, mami. Se prende fuego. Se incendia la república en un día de esto, por favor. Bueno, le decimos que tenemos todo, de todo. Tenemos risas, llantos, alegrías, tristezas, un baile. Un crisol de emociones. Todo, hoy tenemos de todo. Tenemos chimento, tenemos no hay ninguna... noticia así muy potente. No, estamos con... Mira cómo estamos, afuera. Estamos afuera. Eso es la noticia del día. Acá Radio Vox no contaban con mi astucia. Lo tomamos como una medida de cuidado extremada y de mimo total, sí. Claro. Así que vamos a hacer... Fíjense cómo, de qué manera la gente lo que hablamos la vez pasada, se reinventa, arma un estudio, pone un... Acá estos cables, supongo yo, que han estado trabajando toda la mañana, y gracias a Dios tenemos a Damiancito ahí, porque si no, ¿dónde hacíamos el programa con esta voz? Lo bueno es que podemos seguir trabajando, chicas. Sí, es verdad. Por un plato de comida. Sí. Por favor. Bueno, vamos a la tandita y a la vuelta nos organizamos. Y hablamos todos. Y hablamos. Vamos todavía. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. No eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight anymore. I Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo. Que me olvidó que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. Manda un mensaje, por favor, te pido. Dame lo que yo, nena, yo te sigo. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Bésame mucho y a lo loco, lentito, poco a poco. Que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de saoco. Juanma, pistola. Y aunque tú pienses que soy loco, bésame. Calla y sálvame. Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora. Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y aunque tú pienses que soy loco, bésame. Calla y sálvame. Y bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Señalada, me puse con el dedo. Susurra mis espaldas. Ay, tengo una canción para hoy. Ay, mira cómo canta Sandrita. ¡Vamos, Sandrita! Bueno, se, no se sintió nada. Se no. sintió, se sintió que dijo a mí me importa un huevo. Ah, bueno, usted lo repite. Vamos todavía, Sandrita. La próxima la hacemos cambio. El otro día se habló todo, Sandra. Hoy. A mí dicen que estoy muda. No, tenés que hablar. Me reclaman y me dicen, estoy muda, estás muda. Bueno, tenés que hablar, tenés que hablar. Está bien. Todo tenés que hablar, todo tenés que decir, cantar, bailar. Todo, todo. Era todo lo que tiene que decir. Claro, no estaríamos acá. No, digo, no. Más de una. No. Mamma mía. No, Berito, por las dudas. No, no, sí, pero te sé que por las dudas vos tenés que hablar. Sí, sí, que por las dudas. Ya las dudas que la dejamos atrás, qué sé yo, basta de las dudas. De, aparte las canciones, que las canciones son lindas, pegadizas, no es por nada, pero la elegimos todas nosotras, señora, señor. Sí. Todas, todas. Menos Rafael. A Rafael no. ¿Quién puso a Rafael? Ah, el último que ¿al fulano? No. No, lo llamaron a un él. Un señor y pidió, de capitán. Sí, y pidió a Rafael. No me acuerdo cómo se llamó. Ahí, el otro. Bueno, ese no, pero bueno, Rafael. Está bien porque nos hicieron escuchar ¿vos tenés estilo? Canciones que te piden también? No, sí, un señor que escuchame una cosa, escuchame una cosa. Que capaz nos están escuchando, por eso lo digo. Sí, tenemos un audio. Escuchame una cosa, Anita, ¿verdad? No te vas a salvar de esta situación, sí. No, ya hace mucho que no ven. Nosotras nos vemos siempre, ya sabemos nuestras vidas, sabemos lo que ha pasado. Pero decinos unas cosas, ¿qué ha pasado? ¿Algún cambio? Nada. Nada. ¿Ha venido algo de arriba, del universo? Tampoco el universo me mandó, ni un meteorito me mandó nada. Bueno, espero. Bueno, por las ¿qué dudas? Estaría pasando con no el sé, universo? No sé. Nosotros decíamos caminando del otro por la lado. Plaza Pellegrini y nada. Nada. Bueno, no importa, ya vendrá. Ya va a venir. Ya vendrá. La verdad que mi libido está puesto en otro lugar ahora. Bueno, pero qué sé yo, ese viste alguna una papucho ahí. Sí, nada. Pasa que ahora no te puedes apapuchar. Con todo esto. Con barbijo. Nos apapuchamos barbijo. Con los barbijos. Pero no sé, tengo el corazón con agujeritos. Sí, así estoy. Pero no. Ya tiene un cráter más tengo o menos. Tengo un cráter. Vamos, toda. No. A vos que estás del otro lado, que estás. Claro, hay que sacarse hay que sacarse. Animarse. ¿No? Animarse. Nada, me estoy preparando como, bueno, en julio, cumpleaños, pero ya tengo que ir preparando la revolución solar, ir encargando todo, y todo eso. Todo. Hace mucho que no hacemos programas con las chicas. Sí, tiene que venir. Cambia el año, los números cambian. Me puedo traer gente, Sí. Acá le decimos que nos pueden llamar. Ay, cómo me sonó Damiancito. Sí. Yo quiero decirles a todas y a todos los que están del otro lado, que si hay algo que a mí me falla en esta vida, todos los santos días es la memoria. No, ¿en serio? Memoria a corto plazo. Así que me voy a parar y les voy a decir a los oyentes que nos llame al 11-64-00-7047 para dejarnos el mensaje de qué canción te gusta, si nos estás escuchando, si estás pasando un momento agradable, si estás contento por la vuelta de Anita, si estás contento, acá si estás contento no, o estás cuenta, contenta ¿no? con todo lo que te vamos a estar. Ahí te lo traes. No, boicot total. No. Acá nuestro pedazo. No, mira lo que te da. Se va mudando. Se me lleva los teléfonos. Pensé que te lo llevaba. Se me lleva los teléfonos. Esto es boicot, ¿viste? Otro amagó que te lleva el teléfono. Ahora te hizo la chica del intercambio del box. Otro ¿viste que coronavirus. Y echa el coronavirus. No, no. Y tapa la puerta para que no entremos. Te das cuenta, sí. Dos sillas. Bueno, acá pone burlé. Te pone burlé. Mira, Dios mío. Llámenos, les dije, señora, al 11-64-007-047. Y ojo, ¿eh? Ojo que hoy puedo llamarte a vos, si estás en tu casa, a vos. ¿Y qué te ganás? Te ganás mi saludito. ¡Wow! ¡Ay, pero Chingo Bell, no lo escuchó. Falta mucho no, a Chingo no, no, ahora te estoy cobrando por los saludos de... ¿Viste que los famosos cobran? Sí. Mandan saludos, ¿verdad? Y cobran. Bueno, yo soy para Verónica, desearte... te deseo feliz cumpleaños. Todo eso te... Sí. Ay, pero qué viví, me encanta. Andrés. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, acá está, te saludo. Pero quiere cobrar ella, ¿eh? Cobro, sí, obvio, sí. Obvio, pero dos, si todos dos monedas, también. Tres monedas, cuatro dos churros. Monedas. Te explico, llegado a una cierta altura en la edad, de edad en la vida... Uno debe cobrar todo. Y a veces debe pagar. Y a veces debe pagar también. Yo digo que pagar. Chicas, ya a esta altura yo debería pagar. No queríamos saber tanto. Tenemos que pagar. No queríamos pero saber por tanto. Favor, pagar y rogar. Me está diciendo acá Damiancito que hay una persona que nos ha dejado un audio. A ver, vamos a escucharlo, a ver qué nos pide. Hola, buenas tardes. Gabriela. Chicas, de No Contamos con Mestucia, Vero, Andrea, Anita. Yo soy Gabriela de Quilmes. Gabriela. Que, bueno, las escucho todos los viernes. No sé si se acordarán de mí, pero obvio. Les mando muchos saludos a ustedes, obviamente. Un buen fin de que tengan. Y un lindo viernes, que hoy está hermoso el día, la verdad, sí. Gracias a Dios. Y bueno. Quería pedirles un tema, el de Laura Pausini, Se Fue, que está muy bueno ese tema. Es un tema viejo, pero bueno, a mí me gusta mucho. Y aparte me gusta mucho Laura Pausini también, como cantante, obviamente, me encanta. Y bueno, nada, que les mando muchos saludos. Y bueno, ahora ahí están por empezar el programa, así que bueno, yo las estoy escuchando ahora, desde ahora. Así que bueno, un beso grande. Y bueno, nada. Más tarde por ahí vuelvo a llamar de vuelta para pedir otro tema. Gaby, muchas gracias, Gaby. De Quilmes sí me acuerdo, de Gaby. Sí. Te vamos a pasar el tema. Acá ya estamos tomando nota. Por favor, secretario. Sí, ahí está. Toma Laura nota Pausini. Nuestro secretario de Laura Pausini. Me encanta ese tema, Se Fue. Y yo hoy también voy a pedir un tema. Lo que pasa es que no sé cómo se llama. No, volvemos de nuevo. ¿Viste? Yo les dije que te... No te confunda, por lo menos. No, no. Es ese que ¿no dice, te marcó lo ese tiene tema? Todo, pero no eres tú, pero no es él, no eres tú. No. Para, Chayanne, ¿y para quién si es? No eres tú, no eres tú, soy yo, lo acabamos pero de hacer. Pero es de... ¿No? Lo canta un hombre, una mujer. Pero una mujer lo canta y dice que él lo tiene todo, todo, pero no eres tú. Ah, pará. Me encanta, me encanta, me encanta. No sé. La enamora, la besa, la todos los días, pero no es él, no es, es, le falta algo. Cuando dice, y cuando me acuerdo de ti, ni, na, na, na, na. Sí. Pone, a mí me gusta. A mí hay una canción de. No es. Gaby, te vamos a pasar tu tema. Bueno, ahora que nos venimos organizando, que estamos bien aceitadas y organizadas en lo que es nuestro discurso. Sí, perfecto. Yo le quiero decir a nuestras oyentes que en cualquier momento doy el llamadito de gracia para hablar, para compartir, para ver qué días tenés, para todo, para conversar. Mientras tanto seguimos recibiendo llamados, seguimos haciéndole preguntas a Anita. Sandrita, ¿cómo te fue la semana? Bien, bien. Bueno, no, bueno, con esa cara, no sé no, si te fue. No sé si también. También. Hay silencio de radio. Sí, silencio. Silencio de radio. No, creo que, a ver, no salí. No. Tuve zoom. Y el zoom ya. Zoom. Sí, me. Te cansa. Pero, y sí, porque si no hablo acá, te imaginas en el Zoom, no hablo nada. Escucho, a veces quiero ir, viste, lo dejo el celular y me voy a pasear por ahí. Me pongo la foto, con eso te digo todo, me pongo la foto y pongo mudo. Más que una. No, pero ayer tuve uno lindo. Ah. Ayer fue con el Radio Club. Radio Club de Quilmes. ¿Hay un Radio Club? Sí, chicas, y me reemocioné, no fuera de joda. Sí. ¿Hacen radioteatro? No, es. Por ejemplo, son los aficionados. Sí, radioaficionados. Bueno, y son, por ejemplo, tienen el gran trabajo, ¿no? De tener una antena especial y comunicarse en caso que hubo o hay una catástrofe. Ah, de radio aficionado, yo la entendí la encaré mal. Radio yo Club también. Aficionado, entonces ya te decía. Radio Club Aficionado de Quilmes. Bien. Y ni sabía, yo no, viste, ignorante en el tema, pero cuando empezaron a contar y cómo trabajaron, va a cumplir 72 años el Radio Club. A dos cuadras de mi casa hay una antena de radio. Bueno, de dice de que radio. La principal está arriba del EMBA. Claro. Dice, ¿y bueno, contaron de, por ejemplo, cuando fue el accidente grande de trenes en Espeleta, que alguna puede ser ustedes, ¿se acuerdan? 80 y pico, dice que fue. Bueno, y ellos ayudaron muchísimo. Mira. Viste que hubo choque de trenes. Información sobre sí, gente. Porque Defensa Civil quedó como... era tanto la información que no... Viste que se cortan las transmisiones. Sí. O pasa algo... ¿Qué te pasó, Benito? No, estaba ensayando. Bueno, no, te estoy escuchando atentamente. No, pero eso vos sabés que no lo conocía. Pero, ¿y cómo llegaron ahí? O sea, que ellos invitan, hacen charlas. ¿Cómo no, es? Nosotros me gusta. Los invitamos a un Zoom nuestro. Mirá. Al grupo nuestro. Sí. Éramos 6, una cosa 7. Y los tipo invitamos. Entrevistas. Claro, los invitamos. Ay, evidente que ellos nos explicaron, que está bueno. Sí. Porque, bueno, cualquiera puede hacerse socio, es como cualquier club o entidad que tenían ellos y que, bueno, que van formando gente, por ejemplo, y hablan, tiene un ex socio o un socio antiguo que está en la UNCI, comentaron que también que 2x3 hacía transmisiones con la Antártida. ¡Ah, qué lindo! O te comunicas con otros países, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Está bueno. Eso saber, son las radios que vos tenés encima y que no dependés de señales así, si un día se corta todo. Yo me acuerdo cómo puede pasar o pasa en otros países. Esas radios antes me apasionaban. Yo cuando yo era creo chica, que los de los barcos, ¿no? No sé. Pero cuando era chica yo tenía el walkie-talkie. Bueno, yo también. Con mi hermano. Así como esta gente que ella habla de esas radios, porque ellos lo llevan a todos lados. Para mí sí, claro. Atento, cambio. Sí, se puede ir a visitarlos. Capaz que estaba hablando con mi hermano y de repente se escuchaba alguna onda, alguna frecuencia que estaban modulando de la policía. Y yo jugaba que era Los Ángeles que ellos de Charlie. Pueden, ¿no? Claro, era la más linda de todas. Me acuerdo yo. ¿La rubia? Sí, todo. Sí, yo era... La rubia, sí. La rubia, sí, Farrah. La Mirella. La rubia Mirella. Farrah Fawcett. Farrah Fawcett. Y claro, yo era la que salvaba a la gente. Me acuerdo que usted. ¿Cuántas Farrah cosas hace uno de bueno, chico, eso, no? Me pasó eso. Después de eso, gracias a Dios, no me gustó. Porque los otros Zoom era medio aburrido, pero el bueno, de ayer me emocioné. Bueno, ya le decimos ya le dije, a la me gente. Estoy poniendo vieja. Acá, a Sandrita Castellano, solamente la tiene que invitar de ahora en más a chat y Zoom para hablar. Para participar, para que ella pueda expresarse, dar sus ideas. Todo. Se está aburriendo, gente. Y si Sandrita se aburre, imagínese el resto. O sea, vamos, gente, pongan lo ¿no que hay que podemos invitar a un radioaficionado? Sí, sí, sí, averiguo y les digo yo. Sí. Está bueno, porque aparte enseña. Y aparte hablaba de, bueno, ellos decían de la necesidad de ayuda, de que en otros años nunca fueron como reconocidos, ni nadie lo iba a visitar. Importantes, por supuesto, porque cumplen un papel importante en el municipio. Entonces, o sería mejor un gran proyecto como para poder... Yo me había enterado que teníamos en una época solamente con un estilo de una sola empresa manejando... Sí, las telecomunicaciones, digamos. Sí, en el municipio. Uh-huh. Que es la básica, la que todo el mundo la tiene en la casa, ¿viste? Uh-huh. Bueno, eso era complicadísimo. Cuando se incendió en la peatonal... La telefonía todo móvil. Lo que manejaba el municipio fue complicado. Obvio. El municipio y las casas, y bueno, lo que sea. Entonces, eso hubo otras empresas que quisieron participar y todo. Bueno, fue complicado. Sí, no se podía, no se los contrataron, no sé cómo será. Entonces, en ese momento también, por ejemplo, estos temas. Prestaron. No voy a decir los nombres, Andreita. Prestaron servicio. Bueno, pero bueno. Yo estaba. Claro, más o menos como para que entiendan. Claro. Pero bueno, entonces decían que, por ejemplo, sí necesitan ayuda de socios o reconocimientos. Sí. Que bueno, que cuando cumplieron 70, el intendente anterior nuestro fue el único que. De años, lo reconoció. El único que fue y los visitó. No, mira, no. Yo la verdad que dice algo acá en Quilmes. Sí, ahí tiene una casita, vieron, algo. Sí. Ay, vieron. Bueno, lo podíamos invitar. Es Brown y. Espeleta. En Espeleta. Ah, en Espeleta. Brown sí. ¿Para qué lado? Pero sí les averiguo y ustedes. Sí. A mí me encantó. Un proyecto para la escuela. Estoy pensando, sí, ¿no? De telecomunicaciones. Porque lo quisieron. Lo quisieron. Por cómo. Ellos iban a la escuela, por eso me gustó. Dice que a veces iban. ¿Viste cómo hicieron acá? Que vos atraías a los chicos. Y iban, suponete que iban, no lo llevaban. Bueno, ellos hacían lo mismo, como los museos. Ah, sí, me gusta la idea. Vuelta, sí. Bueno, pero con ellos no habíamos tenido contacto. Entonces, me encantó. Ahora sí nos encantó. Ahora no sé cómo va a funcionar. No solo por la pandemia, sino el después, ¿viste? Claro. Pero por lo menos si ya tenés contacto con ellos, es ay, algo qué lindo, buenísimo. Me encantó. Bueno, vamos a tratar de a los chicos invitarlo. Les gusta, es algo. No, lo que pasa es que vos también, o sea, toda la era de la tecnología, estos nativos digitales que son ellos, sí, yo, por eso. Yo no soy nativa digital, pero soy. Pero es re nativa digital también. Pero bueno. Pero bueno, ¿cómo nace el tema de las telecomunicaciones o la comunicación? Porque, mira, hoy hablaba yo con un grupo de personas en una capacitación y yo decía que los adolescentes sí pueden ser nativos digitales. Sí, mi hijo es un nativo digital. Pero una cosa es ser nativo digital y otra cosa es ser nativo para la búsqueda. Porque vos, ellos son nativos digitales para lo que les interesa desde Google. Claro. Ahora vos le decís, ay, pero dale, Adriano, por ejemplo el mío, ¿no? Buscame una información importante. Buscame información de esto y estamos en el bloqueo mental, ¿entendés? Ahora vos decís, Adriano, el fixture del play de FIFA, no sé qué, de no sé, Que sabe todo. En dos minutos, ahora, ¿por qué no buscar la vida de Einstein y el chabón? No. Una cosa, o sea... Hay que tener, digamos... El entre de esto... Tal cual. Le gusta. Verónica, ¿vos qué sentías cuando traías a los chicos acá a la radio? Ay, a mí me encanta. ¿Le gustaba a ellos? Sí. A ellos les despertaba, eso. Sí, los chicos son felices. Aparte, ellos quieren volver, quieren venir, quieren... ahora se complica un poco por el tema pero de la pandemia y demás. Bueno, como que no conocen ellos. No. Algo nuevo. Sí. Entonces, a veces, no es contarlo. No, es vivirlo. Y él también, a mí me pasó, fui al club aeromodelismo. También de Espeleta. Hermoso. Me encantó. Yo hermoso. Fui de ya hace unos años, ¿no? Alan tenía, que le, lo quería llevar sí. con el dron que le trajo el claro. padre. Bueno, pero te enseñan a hacer, a crear, claro. ¿viste? Y te hace practicar y lo saben. Sí. No, está buenísimo. Bueno, entonces podemos abrir un espacio bueno, para que... Está bueno para que conozcan las, también las entidades que hay. Totalmente. Y que nadie se entere. Y los sí, chicos, sí, sí, sí, sí. Otra salida para los claro, chicos. Claro, otra cosa, otra, otra mirada. Pero yo, a mí lo que me asombra es cómo nosotros podemos llevar de la locura total a temas tan serios claro, y fue interesantes para la seria, gente. Yo. ¿Ustedes vieron nuestro poder? Ay, es terrible. Yo no creo, no hay no, programa pero fue alguno. De poner. No, o no, chicas. No. Es que nosotros podemos hablar serio en algún momento. Hablar serio. Somos personas serias. Ya nos dijeron las tías borrachas. Las tías borrachas, bueno. Sí, no. Nos yo dijeron eso. Borrachas. Que parecíamos, sí. Ana no sabe, pero nos dijeron que éramos, sí. Sí, a mí me dijeron, Pambólico. Mi sobrino, me dijo, sí, tía, parecen tres tías borrachas en un cumpleaños de 15. Claro, porque nos vieron con la borracha en la casa. Lo comentamos en la radio y dijeron, alguien que sí, llamó nos dijo que teníamos razón. Andrés, ¿no? Andrés. Dijo que teníamos razón, horrible. Que presentábamos eso. Bueno. Bueno, pero hay que cambiar la imagen, chicas. Claro, bueno, es ahora, como que cantamos no todos los ritmos, todos los sectores, todas las franjas, todo. Nosotros estamos en todo. Por eso te decimos a vos, vecina, vecino, gente del barrio, gente de Quilmes, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. No sé qué me pones y me no veo nada. No, ahora, no, mira, para que lo digas al aire. Pero no, lo presento, creí que lo presente yo. Para. No, para que mandes el tema de ya vos. Ah, era un temita. Bueno, espera. El temita que pidió Gabriela en nuestro presente, número uno. Bueno, ahora lo decimos, bueno, decís vos. Bueno. Yo decía que nos sigan llamando gente de todos lados, de todo el país, que nos manden por las redes sociales y todo, porque realmente no, me encanta leer, nos encanta. Cada vez que nos vamos, leemos las cosas y nos vamos anchas, bueno, orgullosas de cómo nos sigue la gente que le gusta, ¿no? Sí, contá que nosotros te lo leemos porque vos no traes los anteojos. También. Pero le decimos que nos llamen al 1160-400-7047 o también pueden llamar a la radio al 4265-11 si tenés un emprendimiento, si querés sacar alguna guitita de algún lado y tenés algún emprendimiento chiquito, bueno... Necesitas que te conozcan. Promoción y eso. Podés llamar acá que Damiancito te pone las mejores canciones, todo eso, y tu emprendimiento hace pum para arriba. Todo. Me decías, roto. Andreita, ¿sabe qué? Yo tengo un... Ah, acá puedo ver. Perfectamente. Ah, acá me perfectamente puedo ver el horario. El horario, el reloj, sí. Diría. Puedo ver bien el reloj. De Radio Box. Entonces sería hora de que mandáramos un hermoso tema que ella, Andreita, nos dice que vamos a darle el gustito y vamos a complacer a Gaby de Quilmes. Que pidió Se fue de Laura Pausini. Teléfono, pende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue. Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. Encadenada a noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él. Toda vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol con su tormenta.

gracias a nuestros oyentes que no se dan por vencidos y están ahí, ahí, al pie del cañón, esperando que nosotros lleguemos los viernes para hacerles compañía. ¿Se están divirtiendo sanamente y en familia? Los perritos del barrio. Todo el mundo, todo el mundo. A nosotras todo el mundo nos escucha. Gracias, gracias. Gracias a todos. No sabemos, acá me llegan mensajitos por audio, por todo. Gracias. Gracias. ¿Vieron la saga de Luis Miguel? Miren cómo me colgué, ¿eh? Ay, no es que la vieron, parte que vuelve, decís. Que viene la parte 2. Ah, sí, sí. Ah, ver, no la vi, ver. No tengo Netflix. No, pero igual puedes ver la propaganda de Netflix en la tele que dice: ¿dónde está mi mamá? Él le dice: ah, pero a veces se agarra. Claro, a veces ese pedacito. ¿Dónde ese pedacito está mi mamá? Le dice, ¿dónde sí. está? Bueno, porque ese es los avances que te dan para que. No, no, no, está bien. ¿Qué dijo? ¿Lo dije yo? Sí. Anita, poniendo estaba la danza. Sí. Poniendo estaba la danza. No sé de dónde. Ahí viene. Escucha, ahí viene con el canasto. Ahí viene con el canasto a cobrarte. Se va a cortar. No, vale. Sancionada. Qué malo que te das cuenta. Viene a cobrarte la publicidad. Por haber dicho, porque yo no dije Netflix, yo dije Netflix. No, no, ella también, no. Ella lo dijo ahora. Ness. Bueno, no importa, ustedes tienen que mirar a Luis Miguel porque que trae películas. Sí. Sí, que debería ser más barato, debería ser, porque yo tal no la cual. Tengo. Sí, debería ser. Igualmente. Que debería ser, no, debería ser abonado en, el servicio. En moneda nacional. Ah, eso sí, ¿no? Sí, todos en abonado en pero dólares bueno. acá. Todo en dólares. No, menos mis mensajes de saludo. Menos mis mensajes que te mando a vos. Ayer mandé 3. Ah, ¿usted por dónde? Ríe. ¿Por el celular? Por el celular mandé 3. Ah. Uno a mi mamá. Otro a mi hermana y otro a mi hijo, todos saludando. ¿A tu hermana se lo mandaste a tu hermana en forma directa o a alguien lo mandaste a lo de tu hermana? Sí, quería, pero no me. No. Está bien. Porque me va a bajar, me voy a cotizar menos si hago ese tipo de cosas. No, está bien, claro. Y cotizo claro. bien en bolsa. Sí, sí, sí. Entonces no quiero. Pero sí te quiero decir a vos que estés atento con el celular, atenta, porque voy a hacer una llamadita y por ahí te hago intervenir o te hago preguntas o algo. Y bueno, a ver, tenés que estar ahí para conversar con nosotras. Ay, ¿pero qué es el llamado misterioso? Es, sí, como Marcelo, es como Marcelo Tinelli. ¿Viste que Marcelo Tinelli llamaba y le decían hola, Susana? Bueno, claro. A mí me dicen, ¿te dicen ¿estás hola? Ahí? ¿Estás ahí? A mí me dicen, hola, Mirta. Claro. No, Mirta no trabaja. Mirta, en realidad. No lo sabía, como no lo escuché verdaderamente la semana esto no, pasada. No, no, no, no, ¿viste? No, qué esto feo no. Lo que estás corte, diciendo. Corte, sí, corte. Sí, es verdad. No pude, chica. No me daba corte porque no nos estaba haciendo buena propaganda. No, imagínate no si escuché. De tu mismo entorno. De tu sangre. De tu misma sangre te dicen esto, ¿no? Escúchame, ¿te acordás cuando la llamaste? Ay, ¿qué? ¿Estoy al aire? ¿Te acordás que decía? Sí, o sea, es verdad. No tenía la es verdad. Idea. Y es verdad. Claro, así como ella, bueno, te voy a llamar a vos. Bueno, a vos, así que, ojito. Y a la que llamaste antes también te decía sí. así. Sí. No, no puede ser, ¿no? Me estás jodiendo. Esto es una mentira, ¿no? Sí. No, ninguna mentira. Somos de carne y hueso, reales. Sí. Mandamos saluditos para cumpleaños, divorcios, todo. Radio, box acá, no contaban con mi astucia, acá cambiamos canción, todo, viste que cambiamos la canción, pusimos sí, a mí, claro. Me importa un bledo, sí, la cortina, cambio, todo. Muchos cambios. En cualquier momento en cualquier nos están a nosotras. Nos están sacando de a poco. Ya nos pusieron en el hall, la semana que viene en la calle. La escalera, nos falta la escalera, así que bueno, nada. Llámanos, queremos reescuchar llamaditos, recibir llamaditos y vamos a hablar, en un ratito vamos a ponernos serios también, vamos a hablar de todo lo que está pasando en el país, en el mundo, en todos lados. Y tenemos chismes, tenemos chimentos, todo. Chimentos tengo el de Luli, voy a Dios mío, esa pareja tóxica. Es re tóxica. Ella es re y él es re también, todo re. Porque se buscó otra del mismo nombre. Ah, sí, se llama Lu la otra. Claro. Sí, sí, sí. No sé si le dicen Lu o... Ok, pero bueno, también le, la va a demandar en 27 millones de pesos. ¿Tanto tiene la Lu Salazar? ¿De dónde sacó tanta plata? Yo quiero saber de dónde sacó tanto dinero Luciana Salazar. Bueno, yo creo que sabemos. ¿Vos decís? No, pero a Sandrita, claro. No hay que pensar más, ¿no? No, perdóname, te voy a corregir. No, yo quise no. ser... Con el sudor, sí. Pero de la no frente, sabemos no si sabemos de, la de qué parte. Escúchame, como decía la chiqui, que decía, esto fue ganado con honestidad. Con honra. Con honra. Con honra. Sí, como Nazarena Vélez, viste que dice todo por todo mis por hijos. Todo por mis hijos. Sí, todo sí. por. Que, Dios mío. Sí, sí, sí. Dios mío. Esto que estamos haciendo acá, nosotras. También es por a ustedes hijos. Le decimos, señora. Todo por nuestros señor, hijos. Oyente de Quilmes, de Buenos Aires. Esto que hacemos nosotras también, también. Es por nuestros hijos. Sí. ¿No? Así con que, honra. Con honra. Lo hacemos con honra. Aunque, ¿sí? aunque nuestros hijos no nos oyen. Ellos no nos escuchan por una cuestión ellos de horario. En ese momento. Ah. Claro, no, no, porque están orgullosísimos de sí. nosotras. Sí. Te paso el link. No, mamá. Gracias. ¿Te podés mira. Callar, mamá, que me das vergüenza? Sí, sí. Bien. Pero no adolescente. Se, seguimos, porque todo es por ellos. Sí, todo es por ellos. No, nosotros, por mí, sí. Ahora las caras nuestras, que somos el Cuarteto Tropicala, está todo Quilmes. Es verdad. O sea que cuando nosotros dejemos nuestros trabajos respectivos... Hasta el perro, no me jubile. El perro real también. Cuando nos jubilemos. Sí, vamos a hacer 5 años nada trabajo. Más me falta. Sí. Sí. Si alguien quiere contratarnos para hacer eventos. Eventos o prensa. Me encanta. Escúchame, eso cuando también, éramos chicas, me imagino, ¿no? Yo por lo yo menos cantaba. Empecé, bueno, no, yo viste que animás fiestitas infantiles. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿entendés? Sí. Volvemos, todo vuelve. Sí, sí, sí, es un remake. Sí, claro. ¿Animaste? ¿Ale? Vos, obvio. Vos animás Ardillita y yo voy con Ardillita, los saludos. Chip and Dale. Bien, mirá lo que nos enteramos. Pregúntame quién era Chip y quién era Dale. O sea, Dale se escribe Dale. Dale. Así que Dale era yo. ¿Vieron? ¿Qué locura? ¿Saben bueno, qué? Si mi partner me estaría escuchando, digo, se estaría matando de la risa. Sí, yo les digo a los del barrio que si tienen algún cafecito o algo para sí. traernos... Que baje. No, hay que café, bajar no. un poco. A mí cafeína no, cafeína no. Hay que bajar, hay que bajar, hay que tratar de... Sí. De moderarse, de regular las emociones. Sí, sí. ¿Vieron que vino ella para regular las ¿viste? Emociones? ¿Viste? Estoy tranquila hoy, sí. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El otro día me ponías una mecha y estaba como loca. ¡Pum! Estallada. O sea, estaba estallada. Hacía estallada. Muchas horas adelante para que me den, para probar un sonido de 10 minutos. No, bueno, pero entrada, bueno, como entrada. Nosotros acá que estamos toda la mañana para que esto salga al aire. Obvio. Claro, venimos a probar obvio. Sonido antes. Todo pruebo yo antes de salir al aire. Ah, bueno. Bueno, también. Bueno, chicas. Bueno, no queríamos bueno. tanto. Bueno, les decimos a los oyentes, recalculando, sí, sí, que nos llame para pedir alguna canción, la canción que los caracteriza, la canción que les gusta, la canción que todo. Estamos acá, justo tengo una noticia, bueno, justo enfrente mío, de mí, ¿no? Que, bueno, no es muy buena. Estamos mirando el reporte, desgraciadamente uno pasa, así es la información, ¿no? Pasa de reír, de estar entreteniendo, de hacer un poco de compañía para la gente se olvide de esto, pero bueno, hay 556 muertos en el día de hoy, es una locura. 27.884, bueno. Ay, Dios. Bueno. Habrá que poner las barbas en remojo como ciudadanos, ¿no? Que cada uno trate de hacer lo que corresponde. A mí No bajar la guardia. No depender si me dicen que voy, que vengo, basta. Yo sé lo que tengo que hacer no, como persona. No tomarnos paréntesis. No relajarse, chicas, creo que es la frase que... Es la palabra que marcó hace 15 días... Sí. Esta segunda ola, entre comillas, pero es el relajarse. Sí. Me parece que ya nos veníamos relajando desde hace tiempo. No fue en ese momento cuando fue la frase desacertada. Sí. Entonces nos veníamos relajando para Semana Santa, nos veníamos relajando para la fiesta, nos veníamos relajando para las vacaciones. Para el velorio de Maradona, para las marchas. Para las marchas, para todo. Entonces, eso lo tomábamos como paréntesis. No, pero esto es un día especial. No, pero no es un día especial. Es un día especial que contagiamos a media Argentina. Exactamente. Totalmente. Entonces, y hay que tener en cuenta, yo esto voy a... alguno de mi entorno se va a sentir identificado, pero siempre hay alguien que dice, no, pero yo con pirulo o con pirula tomo mate porque no pasa nada. No, dale, porque vos capaz que no tenés el síntoma y vos me contagiás a mí, yo tengo hijos. O vos contagiás a tu madre, que es re grande, o vos, ¿entendés? No hay que relajarse con nada. Es como tomar los cuidados necesarios. En el tema de la inseguridad. Si te va a pasar, te va a pasar igual. Lógico. Pero vos vas a poner de vos todo lo más posible que ya sabés que tenés que hacer. Bueno, miro acá, miro allá, tengo vigilancia. Bueno, yo pongo todo. Después, si pasa, bueno, la perdís, como digo, yo se puede escapar. Pero vos ya sabés que el mate no lo puedes compartir. Claro. Que el vaso no lo puedes compartir. Uh-huh. Que hay que cuidar que los niños no compartan. Que los jóvenes cuando salgan no salen con sus padres. Entonces también decía hablarle a los jóvenes que por favor tengan conciencia de como que el distanciamiento. Que los chicos no jueguen a cambiarse el barbijo. Tampoco, viste que no, porque no está bien. No. Pero es como decíamos nosotros, que los jóvenes, a ver, hijos de 10, los que tenemos hijos de 17 para arriba, adolescentes, que se van al parque, la patineta, que también tomen conciencia de que hay que cuidar el distanciamiento social, el uso de barbijo, porque llegás a casa, tenés papá, tenés mamá, tenés abuelos, tíos, sobrinos. Ayer miraba, nosotros tiramos números, 556, 289, pero en una familia, eso es un mundo. Es un mundo. Hay llega a tocar ahí. De 226, vos estás ahí en ese 225, y es un mundo, es una historia, es un dolor, es un fallecimiento, es un dolor enorme. Estamos hablando de números, pero realmente nos tocó, esto nos tocó de cerca a todos, al mundo, ¿no? Yo creo que la conciencia la tenemos que tomar todos, cada uno de nosotros, y cuidarnos y cuidar al otro, porque es la única manera de frenar esto. Yo no puedo entender... ¿Cómo hay gente que, por ejemplo, sale de su casa y no lleva barbijo, sale de su casa y nada, como vos decís, se comparten la botellita, sí, el mate, no les importa, nada? El único que podés compartir mate es con alguien que tenés intimidad, o sea... Claro, sí, porque de alguna manera sería lo de mínimo, claro. Pero también corres el riesgo, porque si tu marido, tu mujer sale de tu casa, tiene un trabajo, vos compartís intimidad, pero vos no sabés realmente en su trabajo. Bueno, nos pasó. Claro, qué es lo que hacen o cómo hacen, termina contagiándose. Todo. Yo creo que cada voz tiene razón en este contexto de pandemia. Tiene razón aquel que ya no da más, aquel que ya no puede más, que tiene que salir a laburar, que tiene que salir a laburar, levantar el mango, porque si no, no morfa. Tiene razón aquel que pide a gritos que se cierre todo. Tiene razón aquel papá que quiere que la presencialidad sea efectiva, porque es así, porque a todos nos gusta. Y tiene razón aquel papá que quiere preservar a su hijo y quiere dejarlo en su casa por el miedo. Cada voz de expresarse tiene razón. Es algo que yo no puedo entender. No puedo entender cómo en este contexto todavía estamos discutiendo situaciones... tan simples como el cuidado. Ya sabemos que tenemos que totalmente tener. Totalmente, el cuidado. Si no es y que te tenga que estar rogando. Claro, yo te tengo que estar rogando de que te cuides para que de esa manera me cuidas a mí. Capaz que vos tenés un trabajo en blanco, pero yo no. Y también, seamos coherentes. No digo de ninguna mirada política, pero seamos coherentes. Cerramos a las 8, no podemos circular a las 8. Pero miramos Constitución, que a las 7 es un mundo de gente toda contagiada, es un mundo para volver acá. La feria del Triángulo de Bernal a las 8. El Solano. Sí. El Solano es terrible. Pero bueno, no queremos aburrirlos, todo el mundo nos está pidiendo la palabra, pero ahora la radio va a su tandita original para poder vender todo lo que les puede ofrecer. Y después seguimos con este brote. Volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales,

que estábamos hablando de lo difícil que se nos está haciendo a todos los argentinos transitar por este momento, ¿no? Por este momento de pandemia, ola. Como la segunda ola de pandemia que viene cada vez más. Y que yo decía que, bueno, que hay cosas que son incoherentes, pero bueno, también se justifican. Yo no quisiera estar en el zapato de nadie para tomar decisiones en este momento. Pero, por favor, fíjense, porque si uno toma una medida, también tiene que haber atrás un control. Si yo digo que a las 8 no se cierra porque hay mucha circulación en lo nocturno, también me tengo que fijar que un sábado una feria estaba rotada con miles, cientos de personas sin barbijo, haciendo choripán en la calle, haciendo... ¿Referís a alguna en especial? La Latin Guanaco, la Feria de Solano, la del Triángulo. Todas esas ferias. Pero varias. A ver, así que yo le digo distritos. A la gente, a ver, está todo bien, pero ¿qué pasa? ¿El virus hasta las 8 está durmiendo? ¿No se despierta? Y antes, Juan, cuando la gente ferias. Sale de trabajar, son 6 de la tarde, hay todo un embudo. El mundo, claro, hay un embudo a su casa. Hay un embudo. Entonces, a ver, claro. Se tienen que sentar, muchachos, a ver, en una mesa de trabajo, dejando la idea partidaria, la idea política, amarillo, rojo, azul, violeta, celeste, de lado en este momento, porque corre la vida de los argentinos. Y basta de pavadas. Sentate lo que sea mejor. Ya sé que no podemos ya de la economía, estamos fundidos, que no, pero peor estar muertos. Obvio. Peor estar muertos. Obvio. Entonces, yo creo que las medidas que toman la tienen que tomar, no fijándose si mañana me van a votar 5 o me van a votar 3. Si yo tomo una medida y digo que a las 8 no circula nadie, me tengo que sentar a ver qué pasa desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. De alguna manera viaja la gente, viaja como embudo, en los trenes van abarrotados, parados, sin barbijo, los subtes son un desastre, los colectivos ni te cuento. Y Constitución es una boca, un embudo, sí. Donde todo el mundo quiere llegar. Pero, a las 8 de su casa. Yo un día pregunté, ¿no? Cuando estábamos empezando la pandemia con esto de... O sea, cuando empezaron a liberar. Yo no me acuerdo a quién se lo había preguntado, pero lo pregunté, ¿no? Y ¿por qué no ponían más frecuencia en los colectivos? Eso porque no hay más. O sea, no hay. No hay más. No, dice que no dan. Yo escuché que no le dan por la cantidad. Por la cantidad y no hay más. Y de pasajeros y no hay más. Y no hay más tren. O sea, no hay más. No hay más. No es que agregan más. No, no hay infraestructura. No, no está el camioncito, el colectivito. No, no, no, no. O sea, no hay lo físico, no hay. Físico, bueno, vos decís lo físico, pero yo escuché así como... Porque aparte tendrías que pagarle quizás más a los choferes y van espaciados, hay que ver todo eso. Decían que no les rinde. Claro que como no les baja, rindo. Suponete, la mitad del colectivo viaja, antes viajaba el doble, hacinados. Sin mover esa unidad hacinados, es un tema. Entonces no quieren agregar más unidad, porque no les rinde. Claro, claro. Pero bueno, es un doble problema. Claro, y aparte que no les rinde... Algunos dicen, por ejemplo, hay ciertas líneas en Capital que sí, dice que sale uno tras del otro. Pero bueno, serán contados, ¿me entendés? Sí. Pero la gente que viaje de provincia a capital a trabajar, claro. De cualquier punto, de cualquier punto de provincia, es un problema porque son una hora y media, 2 horas de viaje, ya sabes que a las 6 tenés que estar fuera del trabajo, lo mismo para llegar. Te dicen, por ejemplo, presencialidad a las 6 de la mañana. Claro. Y si, ¿cómo? Si a las 6 arrancás. Entonces estás a las 5 o 4 y media viajando ya. Si está fuera del horario para llegar a tu trabajo, si no llegas tarde. Bueno, entonces es inentendible. Sí, por eso te digo, es todo inentendible. Yo sé que vamos de mal en peor porque esto ya está incrementándose. Sí, seguramente va a haber medidas más duras y eso lo sabemos y hay que estar preparados y bueno, habrá que acompañar. Pero lo que yo digo, si va a haber medidas más duras donde va a cerrar todo aparentemente, no estoy haciendo de esto, aparentemente por lo que escuché. Estoy hablando en potencial. Cerraría todo y lo único que quedaría abierto serían las farmacias y circularían las personas esenciales. Que tengan en cuenta que cierren los shoppings y los grandes supermercados, que son los que se llenan los bolsillos, y que dejen a la gente de los barrios, el mercadito, el bolichito, el kiosquito, la verdulería, todo eso abierto, pero que cierre cierre... El que te conoce, claro, el que te conoce. Que siempre te conoce, que cierre no. Todos esos que vienen juntando la plata con la pala, que no cerraron nunca, que tuvieron... Sí, Yuyu también, todos, de eso que cierren, que bajen la persiana, porque eso sí tienen la plata para mantener a los empleados. Eso no van a bancarrota ni nada por el estilo. Entonces que dejen a los de barrio, a la gente del barrio que paga los impuestos, que tiene medianamente algo, que la gente vaya a comprar un azúcar, una leche, un kilo de carne o lo que fuere, que la dejen laburar. y ahí repartimos equitativamente las cosas, porque el año pasado estuvieron abiertos los grandes hipermercados, los grandes shopping, todos los grandes, y son los que se llenaron los bolsillos. Y el fútbol también tiene que cerrar, porque por esto la Copa Libertadores, sí, la Copa Amadores, la Copa de acá, la Copa de allá, y los pibes no están en la escuela, están en los clubes de fútbol practicando cómo van a jugar el campeonato del sábado. Sí, es así. Pero aparte, yo también pensaba esto, ¿no? O sea, vos como, no sé, cuando te sentás a armar una estrategia, o sea, te rodeás de lo mejor para de epidemiólogos, o sea, te tenés que rodear de gente que sepa y tener un espíritu crítico y abierto para aceptar que, ahora, no somos Europa. No. Punto. Ahora, si sabíamos lo que pasaba, adaptalo a lo que sería un país como somos Argentina, claro. O sea, América, ¿sí? De Estados Unidos hacia abajo, ¿eh? En ese sentido, bueno, en tu cultura, en tu nación, en tu país, ¿qué pasa? Porque el argentino transgrede las reglas pero todo el tiempo, mira, claro, ¿entendés? Pero entonces, tampoco, yo siento que no quieren. Es decir, hay personas que le gusta rodearse de gente. Bah, tiene que ser aparte así. Sí. Pero, por ejemplo, hay personas que le gusta estar rodeada de gente que le instruya, que sea más inteligente. No, yo, bueno, por ejemplo, en mi caso es al revés. Me gusta aprender. Así también. Que si me rodeo de gente que sepa más que yo, gusta. Pero te dan cuenta. No sería el caso. Claro, no es el caso nuestro. Pero, los viernes no se rodea. No, los viernes se da permiso. Bueno, pero, permitido. El permitido es el viernes. Bueno, no, pero en este caso notas al revés. Sí, no o que no quieran trabajo. Gente con que no le interese, que no le guste trabajar, porque no entendés cómo pueden hacer. Bueno, a mí porque el tema de educación es algo que... Pero vos fíjate el tema de educación. Pasando la General Paz de acá y de allá, somos dos mundos diferentes. Tiene nada que ver una escuela de capital con una escuela de provincia. Pero fue siempre así. Pero yo viendo, sinceramente yo respeto todas las posturas, pero a ver, ¿sabés lo que cobra el San George de cuota? Fortuna. 200.000, 300.000 mangos mensuales. Sí. Y como padre, ¿cómo no voy a ir a abrazar la escuela para que empiece? Obvio que la voy a ir a abrazar, la hago bueno, mismo, pero no la fueron, acaricio. Está bien, pero no fueron los únicos privados en tal caso. Lo que pasa es que, a ver... Pero los privados... Chicas, obviamente, el tema es este. Pero yo no puedo tomar una medida arbitraria si como ministro decir, bueno, a ver... Se van a suspender las clases en el Estado, ¿sí? Bueno, pero y en el privado no. Y en el privado no, porque bueno, es una estructura, es una empresa, la escuela privada es una empresa. Un pero en realidad lo que el Estado tiene que ver es que tiene que ser una educación de calidad. Y no hablo de equidad, porque no tiene nada que ver la equidad. Hablo de calidad. Entonces, el privado y el Estado, la famosa palabra brecha que tanto hablamos, no tendría que existir. Totalmente. Entonces, ahora dicen, todavía no leí nada de esto porque estos días no pude, pero por lo que vi ayer, que se habían juntado Trota y Kicillof, firmaron un tema de unos jardines en San Vicente para poder construir jardines del nivel inicial, que bueno, qué bueno que el nivel inicial tenga jardines y especial todavía estemos esperando que hagan escuelas. Pero bueno, no importa. Secundaria no tenga patio. Y ellos hablaban de una presencialidad administrada. O sea, ¿qué nombre más le van a poner? Bueno, pero es lo mismo que estuvieron presentando ahora. Lo que estuvieron proyectando. Claro, cambian de nombre. Nombre, pero es lo que ya estaba preparado, que en tal caso dijeron no se hace. Pero sí, porque es lo ya mismo. Fue lo mismo, pero. Claro que es lo mismo. Suponete lo mismo. Presentaste eso. Van a ir con un año, en burbuja. Sí, ya estaba listo de eso. Pero no entiendo, o sea, son todos. No, pero le cambian el nombre. Le cambian el nombre para decir es propio. Claro. Igual convengamos que no estamos en condiciones, las escuelas, al menos yo hablo no de las escuelas. Están en condiciones de infraestructura. No están en condiciones de infraestructura de volver con todos los chicos. No, con todos. Ni siquiera tenemos la posibilidad de tener, arreglar ventanas. No, yo no me imagino en esa vuelta todavía. Hay tres escuelas especiales en el distrito que comenzaron, pero no van todos los chicos. Pero tampoco. sí a lo mejor pienso que las privadas tienen toda la razón en protestar, porque ellos sí tienen la infraestructura, o sea, ellos pueden tener así burbujas de esta manera. ¿Nosotros dónde vamos a sacarnos? Ya solo el tema de la limpieza del material. No, pero que ellos querían así como decían, de un año. De a poco. Los privados. No, los del estadio, de Trota. Ah, sí, los, sí. Esta palabra que usaba sí. era un escalonado. Año. Escalonado, claro. Bueno, lo escalonado que nos dijeron burbuja, desde el primero de solamente. Febrero. Y es lo Creo mismo. Que eso es lo mismo, es lo que sé. Hicimos. Bueno. Sí, pero dijeron que no, pero suponete. Lo que pasa es que empezaron claro. así, hubo un comunicado que decía, la mayor presencialidad posible. Entonces vos podés decir tres claro. veces por semana y dos no. Claro. Podía ser. Y ahora es la presencialidad administrada. Administrada sí. es lo mismo, o sea, la mayor cantidad. Sí. Después decían 90 minutos, después de vas incrementando. Entonces, hasta llegar a ahora, las 4, yo o sea, me pregunto. Era como, no sé en qué. Vos mamá, no sé, yo mamá, vos mamá, sí. todas mamás. Sí. A tu hijo la burbuja le toca una vez a la semana 25 minutos. ¿Vos vas a mandar una vez a la semana 25 minutos para que se contagie algo adentro del...? Yo no, perdonen, pero yo no. Yo prefiero perderle 25 minutos. Y eso que hablo desde una postura difícil, ¿eh? Porque sinceramente yo no la estoy pasando bien en casa claro. con el tema de la presencia de la no, virtualidad no, claro. No, estuve rajando al médico el domingo, rajando al médico el viernes. Ahora otra vez con... O sea... No es lo que me, yo sé que no es lo que mejor necesitan los pibes, la virtualidad. Pero bueno, también me da miedo sacar a la calle a los pibes. Eso me da miedo. Pero bueno, lo único que podemos hacer es cuidarnos. Otra cosa no. Seguir cuidándonos. ¿No? Seguir cuidándonos. Qué sé yo, no sé. Y qué sé yo, acompañar y que Dios dirá cuándo. El otro día leí una nota que... para mí era muy importante, en la cual el Estado decía, no sé qué gobierno, me imagino, ni general, principal, pero la cuestión que estaban contentos porque habían bajado las denuncias de chicos abusados, de chicos con complicaciones en la casa. Viste que la estadística había bajado. ¿Dónde? Entonces, ¿en qué país? En el nuestro. Ah, bueno. Pero bajaron las denuncias. Bajaron sí, las denuncias. ¿Pero por qué? Porque la escuela no interviene. Exacto. Por eso bajaron. No van al colegio, claro. Entonces ¿dónde están? Claro, los chicos están dentro de... La escuela no interviene porque las locas de las directoras somos las que salimos. Sí, total, la restitución cerró el 13 de marzo del 2020 y habló en agosto. Por eso. O sea, todos esos meses cuando tenías que hacer denuncia no sabías dónde. No, y aparte no lo ves. El chico capaz que va al colegio y tiene Obvio. Esta o confianza sí, o lo acompañás, ¿no? Vero, sí, ¿cuántas sí. veces hablábamos? Que los chicos a veces... Sí. Seguro que lo dieron como un dato genial. Sí, como por eso qué te digo, bueno, lo festejaron. Qué bueno. Había bajado, sí, sí, bueno, la estadística que del... Aquel que pero, no está se, en el Pero le contestaron esto, ¿eh? Ah, claro. Te diste cuenta que es porque los chicos no tienen van a presencialidad escuela. Al colegio. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde se detectaba eso? En el colegio. Claro. Yo claro. creo que en el colegio tendrían que poner una sucursal de los juzgados. Sí. Dentro de la escuela. Yo ya soy abogada. No, y lo de psicología permanente, porque entonces, tanto para un lado para el otro, porque para ustedes también. Sí, no, para ustedes también, pero porque tienen cada caso, ¿no? Se está tirando conmigo. No, pero nos pasó casos graves cosas. En el cole. Sí, sí, todos sí. los años, el otro día salió un tema, vos sabés que uno de relacionado al grupo mío, presentaron un proyecto en provincia sobre los albinos. Y lo miraban, viste, como diciendo qué raro. Y yo dije, me encantó. Sí. Porque a nosotros nos pasó sí. en el colegio de tener caso un de una tema nenita. Con los albinos, sí. Por el tema de la vista, de la piel. Bueno, le pasaba, nosotros teníamos que ampliarles sí. mucho la fotocopia, sí, para sí. que pueda estudiar y todo eso, esta nenita, que ya no está, no está con nosotros. Pero bueno, porque necesita tanta protección y un montón de cosas, y cuando lo contó otro no lo tomaba en cuenta, y como a nosotros Totalmente. Nos tocó de cerca, claro, sí, porque uno conoce. Yo uno, le dije, sí, va, sí, por eso claro. te digo, capaz que el que no lo sí. pasa no se da cuenta, claro. pero... Uno dice lo del psicólogo, pero sí, Vero, sí. pasaron muchas cosas en el cole que a veces sin sí. necesidad. ¿Sabes qué pasa a mí? A mí me suena, me pasa esto. Para ¿no? sobrellevar tengo como una dicotomía. O sea, hay cosas que en mi vida personal, hay cosas que no puedo, o sea, yo no sé cambiar un cuerito, a ver si nos estamos entendiendo. Entonces, yo sé tirar el cuerito porque mi mamá me enseñó de chica. ¿En serio? Sí, yo sé tirar el cuerito. Y cuando viene aprendí con la vida. Y cuando te dicen vení que viene infraestructura para las cosas, sí, ya la escuché, para las cosas de arreglar para la escuela. Yo no soy arquitecta, qué sé yo. Pero ya sos. Bueno, ya ahora sí, con esta pandemia, ahora soy ya todo, sabés todo. Abogada, arquitecta, abogada, psicóloga, todo. Traumatóloga. Pero mi vida personal. Psicóloga. Todo soy. Claro. Entonces, ¿qué? Es la escuela, en este contexto excepcional, tomó lugares que no tendría que haber tomado. Y sí, no, totalmente. Y es la exigencia todo el tiempo, a dar respuestas que a veces yo no las tengo. Como directivo no las tengo. Y va tengo. En aumento. Porque antes era una cosa, después se fue las meriendas, la comida, los problemas. Y va en aumento, en aumento, en aumento. Yo creo que ocupó mucho lugar. Yo pienso que vivimos mucha gente de arriba. En la escuela. Yo sí. Yo vivo en la escuela familia. Y en una realidad paralela. O sea, hay gente de más arriba que vive en una realidad paralela. Por ejemplo, estos 400 médicos que se recibieron, que no les dan la matrícula porque el Ministerio de Salud va, el que tiene, es el de Salud el que tiene que expedir la matrícula. No, la matrícula. Está cerrado, o sea, no atienden. Y justo lo que más se necesita. Y justo lo que más se necesita. Y no, porque está cerrado. Claro. Esa parte, digamos, el que te extiende el numerito. Es o sea, está cerrado. Vos llegas a cerrar la escuela 40 minutos. Porque estás sola dentro de la escuela y fuiste al baño y ya tenés 40 llamados y la escuela abierta, yo diría, ¿qué estamos haciendo con la escuela abierta ahora en este contexto? No estaría entendiendo todavía. No sé. Eso es una apreciación personal mía. Yo a la escuela tengo que ir igual porque la tengo que tener abierta, pero ¿por qué? Bueno, te saco de tema. Sácame de acá. Vamos a cerrarlo para que no quede inconcluso. Sí. A cuidarse. Todo el mundo. Cuidarse. Bueno, no, yo te quería hacer un comentario. Justo viniendo a lo que vos hablabas del karaoke y demás, viste que hay mucha gente que aspira karaoke, me gusta. A ser cantante. Yo le voy a hacer un karaoke en la vida. Bueno, vieron que está el programa ese de La Voz. Por estas redes, yo estaba mirando y vi a un chico que cantaba un tema de Yatra, que me encanta, o sea, me gusta Yatra, todo bien, pero me ¿te gusta la canción? El niño, sí, pero el niño, la vocecita, cómo cantaba este tema, que se llama Cómo Mirarte, y bueno, entonces yo lo traje para compartirlo con ustedes, traje el comentario con Damián, ¿no? Y quiero que lo escuchen. Es hermoso, como un niño tan chiquito con este sueño. Fue aplaudido. Estaba todo espectacular. Ya estaba emocionadísimo. Así que vamos. ¿Cómo a escuchar? Mirarte. ¿Cómo mirarte? Y a la vuelta, ojo que te llamo. Aquí me llamas, no sé, pero... No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida llegaste hasta aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Cómo mirar a esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, de pronto sé de un día yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Serán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, miraste y te vi, y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirar a sus ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son ¿Y cómo olvidarte? Si la vida me enseñó que vas primero, que no importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que cómo me apena verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Fuerte te ves, pequeño estás. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. No importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. Siempre. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta. Acabamos de escuchar el tema que te dije, se llama ¿Cómo mirarte? Lo cantaba Juanse Laverde en la voz Kids. Y después escuchamos a Mi Corazón de Phil Collins. ¿Se acuerdan de sí. qué película es? El ¿se acuerdan? León. Buah. ¿Sí? Otra. No, ella fue la que dijo el rey. La clase áulica. No. ¿Qué? No. En mi corazón. ¿No es el Rey León? Ah, no. No. Había un gorila que te. ¿Tarzán? Sí. ¿Qué dije, el Rey León? ¿Por qué motivo? Una matata. Claro, ese era el jato. Una matata. En la punta, allá, acá era. No me vas a cortar, ¿eh? Tenemos el llamado satánico. ¿Me embocaste? Me embocaste. Ay, Dios mío. No sabe ni dónde embocarlo. Ahí está. ¿Eso es eso? Ahí está. Sí. Ahora. ¿Y dónde lo perdí el gordo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? Lío. Buenas tardes primero. Te digo que estás al aire. Ah, me estás jodiendo. No. Hoy es viernes de 16 a 18. No suelo joder y mucho menos con esto. Todos decimos lo mismo cuando nos llamás. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la consigna esta vez? ¿Cuál es la consigna? No sabemos. Decinos vos. Vinimos acá y en realidad dijimos, ¿qué vamos a hacer? No sabemos. Sí, es una charla de amigas. Lo voy a llamar al gordo, dije yo. Claro. No, la consigna es que las chicas estaban pasando música. Y sí. bueno, y cada uno tenía que decir una canción relacionada con algo que les guste. Entonces las chicas dijeron, vamos a hacer un karaoke. Y sí. yo viste que canto bien. Tenés que decir que sí, gordo. No, se está riendo. ¿Qué se calla? Se está riendo. No me vas a hacer cantar, me imagino. Sí, gordo, sí, te voy a hacer cantar. No, ¿y qué me vas a hacer cantar? ¿Es la música que escuchás vos? A ver. No, no, mi amor, lo que vos quieras cantar, esa canción que te gusta tanto. A ver, canta algo. Por ejemplo, ¿cuál? Estábamos con, diciendo con las chicas, la primer pedacito de estribillo que podés largarte, viste que ahora se estrenó la serie de Luis Miguel. Nosotras te seguimos. A ver, algo, a capela ahí, algo que puedas. Un tema, pará, pero algo de Luis Miguel tiene que ser. Y bueno, no, si él quería otra cosa. Vos cantás algo que canta Luis Miguel ahí, no me acuerdo el nombre, gordo, no me hagas pasar vergüenza. ¿Sabes qué? Tiene memoria de corto plazo. En cero, encima a mí te trato de pensar algo y no me sale nada. Decime vos algo que yo cante y que me acuerde. Y él te sigue. A ver, sí, esa que canta Luis Miguel, que le cantaste a, la que le cantaste a mamá para sus 80. ¿Cómo era? Pará. La yo sigo siendo el rey. No, ¿no esa será? Esa canta gordo, esa. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, dale. Para todos ustedes está cantando el gordi. Mi gordi. Ah. Su gordi. Bueno, ahí va, Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me vas a llorar. Papá. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo tronos ni reino, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Vamos, gordo! Bueno, ese es mi karaoke, ¿vieron? Karaoke personal. Karaoke personal. Ay, ¿pero qué hace? ¿Gira por los barrios? No, pero estamos en eso porque como... En cualquier momento ocurra bien, ¿eh? En cualquier momento salimos con la guitarra. Entre el saludo hacemos serenata. Sí, en cualquier momento. Para que no se, no se escucha nada, ¿eh? No, bueno, vos contale. ¿Me escuchás, gordo? Que digo que en cualquier momento salimos con la guitarra por los barrios de Quilmes porque venimos de bancarrota. Entonces seguimos así seguro. Hay que pagar la tarjeta. Bueno, para despedirte. Sí, se corta, se entrecorta. Apretale el escucha, para despedirte. No le grité. Para despedirte. Para despedirte. ¿Ahora me escuchás? Sí. Canta la que te gusta cantar a vos. No sé en este momento para qué. Ay, gordo, la cantás siempre. La única que sabes cantar. ¿Cuál? ¿La de... Luismi? ¿La zamba? Sí, la zamba. Cántate la zambita. A ver, para que me acuerde. No sé para qué volviste. Si sí, ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Samba para mi esperanza. No. Qué mal me hace recordar. No mucho porque. ¡Muy bien! ¡Ah, bravo, bravo! Para olvidar. Bueno, por último te digo que estamos haciendo una reflexión acerca de lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, con esto de la pandemia. Y un mensaje positivo para todos nosotros nos tenés que dejar. Bueno, lo único que hay que hacer en este momento para poder salir adelante es que tratemos de cuidarnos, el barbijo siempre en la boca, nariz, tapando boca, nariz y la distancia. Porque es lo único que nos va a salvar, porque hasta que nos toque la vacuna a todos va a tardar bastante. Así que lo importante es hacer eso para, por lo menos para pasar este momento. Bueno, bueno, gracias. Le digo a todos que se llama Rubén Alfredo Díaz, pero yo le digo gordo. El gordi. Así que bueno, gordo, nos vemos después. Te mando un beso grande. Bueno, listo, les mando un beso y que te la pasen lindo. Bueno, gracias. Chau, chau. Dale, chau, hasta luego. Bueno, ahora después de haber escuchado al gordo, que lo sorprendimos, yo te sorprendo. Después, chicas, pueden sorprender ustedes también, ¿eh? Sorprendan a sus... A cualquiera. A todos, a cualquiera. Bajamos a la calle y vamos. Sí, sorprendan, sorprendan. Vamos por un audio que tenemos, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Fabián, el fulano. Me gustaría que pasen del Indio Solari el Ángel Amateur. Muchas gracias. Bien, el Fabián, el fulano. Fabián de Palermo. Fabián de Palermo nos pide del Indio Solari. Bueno, ya en un ratito te vamos a pasar del Indio Solari. Antes de todo, vamos a los chimentitos, a las cosas lindas, a ver si saben de algo, algo que haya pasado y que nos haya movido la farándula. ¿Qué sé yo? Algo. No sé, leí en Corte Confección que estaba lleno, ya están todos, viste, jurado, todos. ¿Contagiados? ¿En serio? Sí. Mira. Se contagió una y sacaron a todos. Bueno, a los tres aislados, ¿viste? Mira. Empezó reemplazo, pero ya también una participante, la Callejón, así unas cuantas. Y después el chusmerío de Maradona, que me imagino que todos ustedes. Todos los días una historia nueva. Es una novela. La novela. Lo que vi es la casa. La casa que le habían alquilado a Maradona, sí. Que la gente, la pobre gente que aparentemente. La quería alquilar por una situación económica que habían estaban pasando mal, y su casita de toda la vida, que con mucho esfuerzo la levantaron, y uno de los periodistas le dijo que era una posilga. Entonces la gente se sintió muy mal, y bueno, la dueña de la inmobiliaria salió a aclarar que, bueno, la situación de la familia, que era una casa hermosa, quizás no con lujos extraordinarios, pero muy linda, muy bien puesta, y salió a aclarar un programa de televisión y chaf, la casaron para la justicia también. Todo el mundo, vos hablas en televisión y te vas a la justicia. No la sabía. Y después la de Luli Salazar. Dale, contá. Nada, Redrado les pide 25 millones. Yo quisiera tener los 25 hostigamiento. Millones por hostigamiento, pero él también es un hostigador. Ahí es una cuestión muy tóxica de los dos. Sí. Es mi hija, no es mi hija, te presté los espermas, me lo diste, te lo daste. Pero él le prestó. No sé, es toda una cosa. Pero hay cosas que no se prestan, chicas. Que me lo devuelva. Porque se manda. Claro. Pero lo mandó, que sí, que no. Pero no se lo pone. No, es como que lo deja. Me refiero que no se presta, o sea, o se da. O será o se para dona. Hacerte cargo de que sos se padre. Dona, claro, dona. Se dona. Bueno, pero haciéndote se cargo, ¿no? No, podés no hacerte cargo, pero me refiero a que eso hay de tanto misterio. Pobre hecho. Piba, o sea, no, pobre no nenita. La chiquita no, sí, la pero pobre. También, pero mira, principio. ellos van a hacer un club de los. Igual esa nenita va a estar en el club de los. Sí, con Flavio Mendoza. Claro. Citado, digamos, sí. Porque está Flavio Mendoza, Marley Luli Salazar. ¿Qué más tiene? Bueno, no sé, algo más. Los hijos de Ricardo Ford que viven en una nube enterera. De chocolate. Sí, con sí. Charlie en la fábrica. Claro. Viven ahí. Pero bueno, me refiero a esas cosas. Digo, pero tan tóxico. O sea, llevar a la justicia. ¿Cómo le gusta? Aparte, todo lo que plata mueve lo para llevar eso. Tanta plata. Y él, sí. Pero hay tantas cosas por qué preocuparse que Luli Salazar vaya a la justicia. Exactamente. No preocupen a la justicia. Aparte, Redrado. Mira, Redrado. Sí, yo te voy a hablar a Redrado. Si yo. Contar a lo que sé, Redrado. ¡Wow! Mira que está sabe, Redrado, ¿eh? Ya está. Mira. Ministra de Economía. Olvídate. Tiene contactos. Otra que el Banco Central. Te dan el Banco Mundial. Me dan el Banco Mundial, olvídate. Y vos que sos tan buena economa. Pero terrible. Así que eso. Y otro es Pampita. ¡No! Oh, y le tenía que Pampita. El ritual que va a repetir. ¿Cómo se nota, Pampita, que no te pasa nada en la vida? ¿Qué ritual? ¿Qué ritual? De leerle el cuentito a los hijos. Es el ritual que ella va a seguir con la nueva criatura. De leerle el cuentito. Ah. Yo creo que a mi hijo le leí 3 veces un cuento. Yo también, pobrecito. Y pobrecito, hijo de nunca más le leí un cuento en la casa. O sea, ¿por qué? Y a veces, miren lo que hacía. Ay, pobre. A ver, hijo de mi docente. Mamá le leí. A ver, un cuentito. Yo, por ahí haciendo otras cosas, ¿viste? Decía, bueno, está bien. No hay que leer, no, porque bueno, ¿viste? Leer, agarrar el cuento. Bueno, había una vez. Sí. Yo sabía lo que le inventaba. Inventaba el cuento. Entonces, al otro día, a los 3 días, a los 4 días, se lo claro. contaba y me decía, ay, no se llamaba Pedro. Claro. Bueno, no, hoy se llama Juan. Y justo mamá que se olvida de todo. Hoy se llama Juana. Por eso. Y bueno, obviamente no puedo dejar pasar la China Suárez con Benja. ¿Qué pasó? No. Y la China tuvo COVID. Tuvo COVID la semana pasada. ¿Sí? Pero yo no entiendo el COVID de los famosos. A ver, dura un poco. Ahora te agarra COVID y ya te están entubando. No tenés una puta cama. Uy, dije una mala palabra. Una pucha a la cama. Ay, ahí dijo cama. Pi, pi, pi. Ahí dije cama. Pero me refiero, y ellos en tres días están curados. Totalmente. ¿Pero qué es el COVID de los famosos? Sí, porque, mira, yo te explico. Es COVID VIP. ¿Cómo es? VIP. Este es COVID VIP. Claro. Viste, pero las vacunas VIP, sí, todo VIP. Sí, bueno, sí. Este es COVID VIP. Claro. Viste, ellos pagan para que vaya a enseguida. Que se vaya acercando. Y otro que tenía COVID era Brancatelli, no se dio cuenta. Se dio cuenta cuando lo tuvieron que hisopar para salir, obviamente se iba del país de vacaciones. No iba pobre otra vez. Otra vez. Brancatelli tenía después COVID. Enoja. Tenía COVID también, asintomático. Pobre Branca, Branca. Branca. Te así mandamos un beso enorme, por suerte por unos días no vamos. No, vas no a, digo no. Que por suerte estás bien. No, que por suerte claro. La pasó leve. No, pero capaz que sale desde la casa, ¿viste? Sí, van a salir desde la casa seguramente. Y eso me estuve enterando estos días, o sea, no estuve tan conectada, pero... Estuviste. Estuve ahí. Bueno. Las noticias bueno, que para mí no noticia. Me suman, pero bueno. Yo estuve mirando que está bastante repuesto Johnny... Johnny Viale, después Johnny Allen, está bastante repuesto. Lo estuve mirando ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en su programa, bueno, que bueno, con la muerte inesperada, ¿no? ¿Estaba allá trabajando? Sí, estuvo esta semana, así que bueno. Tenía mucho miedo Mauro Viale. Sí. Yo a veces pienso, si te llega, o sea, si llegaras a pasar, que te aíslan, que yo pienso que el miedo y la cabeza, más allá de todo lo que le pasó, que él quizás tenía una enfermedad preexistente, bueno... Pero pienso que la cabeza, o sea, rige tanto que pudo haber muerto de miedo. O sea, y no es un chiste. No, como no, el síndrome no. Del corazón roto. Sí, sí. ¿Vieron que está? Como el tuyo. Yo digo, como el mío, el síndrome del corazón roto. Bueno, que una gran pena puede producirte una lesión. Sí, pero... Y capaz que él murió de miedo. O sea, mirá lo que... Yo lo veía los domingos, les explico por qué. Cuando, los domingos generalmente estaba en mi casa. Y yo lo pongo como de fondo a Mauro, ¿viste? Y me hace acordar mucho a cuestiones con mi papá, miren por qué lo miro, ¿no? Porque me hace acordar mucho a él, porque nos reíamos mucho cuando era la época del Jarrón y Samantha. Ay, y que claro. Se mataban a trompar. Ah, sí, sí. Que ahí Coppola, empieza, Samantha. Claro, que ahí empieza todo el show mediático en la tele. Muchos se acuerdan ahí. De las trompadas con él. Tal cual. Ay, con el rey de la carne. El rey de la carne. Y bueno, nada, yo me lo pongo y hago ahora cosas vos fíjate en mi casa. Que me da medio pena. Sí, a mí también me cayó mal. Sí. Siguen pasando los años y están los mismos dando vuelta al rey de la carne, el rey del tuco, el rey de la berenjena. Y no cambian, así vamos votando a lo mismo. Vamos girando. Este se pone acá, el otro va para atrás, el otro pasa adelante, el otro va. Sí. Pero siempre la misma cosa. Sí. No se renueva. No se renueva. Nadie nos está tomando en cuenta, chicas. No. Eso no está bueno. Yo estoy haciendo promoción, estoy haciendo los saluditos y todo. Ustedes acompáñenme también, porque acuérdense que tenemos un espacio. Yo en cualquier abierto. Momento vuelvo al lemon pie, los alfajorcitos de maicena y todo. Si vos en cualquier rico. Momento tenés que traernos eso que trajiste, los frasquitos. Sí. Pero en la fuente. Pero en la fuente. ¿Vos estabas el día del frasquito? ¿Estaba el día del frasquito que vino con unos grisines? No. No, el frasquito con el brownie, la torta brownie. No. Ay, no, no vos te perdiste todo. Se las comió él. Se las comió todas. Él se comió tu... Seguro. Sí, el pulpito. El mira, pulpito. Hasta Maxi y su acompañante se llevaron... Y yo no. No. Terrible. Sí, Maxi... El del programa anterior. Nos cruzamos. El y chico Maxi. Del programa pará, y porque Maxi había cumplido años dos días antes. Día antes no sabía. Sí, en la misma semana. Terrible. No, todos me estoy arianos. Enterando. ¿Viste todo lo que hacemos? Nosotros estamos así, acá. Todo. Nos tenemos Maxi una rompiendo reglas sería, sí. ¿No? Rompiendo reglas. Sí. Rompiendo reglas, rompiendo todo. Rompiendo todo. Él es rompiendo reglas y después vienen las docentes. Rompiendo las. Sí, pamplinas. ¿Qué cosa? ¿Ustedes se pusieron a pensar? ¿Se acuerdan de antes el castigo estaba con la regla? ¡Pot! Obvio. Bueno, y él viene rompiendo reglas y después vienen las docentes. ¡Ojo, Ahí será un mensaje subliminar. Sí, totalmente. Bueno, sí. Manda el tema del chico ese. A ver, para vos, Fabián Fulano, te mandamos escuchá el temita del indio Solari. Sí. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando.

que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo haría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Tengo una gana de llorar. Vamos. Ay, cómo amo a Chayanne. Cada día está más lindo, más hermoso, más divino. Todo. La próxima quiero Sube al desván. ¡Tremenda! ¡Sí, por chicas, favor! Chicas, estamos llegando casi, casi, sí. Casi. Les diría, al final son menos 10, diría, o menos 5. ¡Menos 5! Menos 5. Se han pasado ya las 2 horas de programa. Hemos hablado de todo, nos hemos divertido. Espero que los hayamos divertido. A ustedes también, que están detrás del dial. Sintonizando Radio Box desde muy temprano, 102.9. En este día nublado con 26 grados. Sí. Ay, me encanta cuando se hace la locutora. Sí, 26 grados y un día que está por llover aparentemente ahora. Para comer el buñuelo. Todo, buñuelos, tortas fritas, todo. Necesitamos que pasar un fin de semana distendido, agradable, pero en casa. Ponete la película de Luismi, ponete la película de cualquier película. Es más, te doy un dato, dale. Gratis. Telegram, sí, la aplicación, dale. Telegram, sí. Te la bajás y hay canales que te pasan películas. Por ejemplo, yo estoy viendo New Amsterdam. Vamos por Telegram, no sé, entonces. Quizás. Bueno, películas que quizás están en otras plataformas que son pagas. Está en Telegram. Ay, y tienen todos los capítulos al toque. Vamos, entonces, todavía. Entonces, bajen Telegram, que tienen. Es más, hasta podés usarlo para hacer tipo un grupo que vos no te ves, pero podés ir hablando y podés hacer charlas por ahí. La actitud cativa va a ser una charla buenísimo. Por Telegram. Ay, ¿cómo estás con la tecnología, por favor? Ay, viste, estoy como loca. Qué bueno, es gratis. Así que bajátelo del celular a vos que estás en casa, a los chicos, a la mamá, al papá, todo. Este es un buen fin de semana para, si, por ejemplo, los que trabajan hasta el viernes, un buen fin de semana para hasta el lunes no salir. Quédate en casa, hacete un guisito, hacete un postrecito, una tortita para compartir con los chicos, con tus hijos, con todo. Y quédate en casa, no salgas, si es posible. Y bueno, si tenés que salir a buscarte el mango y no te queda otra, cuídate. Chica, ¿nos vamos despidiendo? Bueno, vamos, está bien, defiéndete, la agarré a marear. Bueno, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, espero estar... volver. Esperemos que sí, Anita, porque ya la verdad que estás con un montón de ausentes injustificados, Anita. Voy a quedar libre como en Cava, claro. Dale. Bueno, esperemos que el viernes que viene sigamos acá, por lo menos. Si no, no en la estemos, calle. Si no en la vereda. En la escalera. Paso siguiente en la escalera. No. Vamos viendo. Vamos a venir a cuidar el lugarcito. Buena reflexión la de Sandrita y veremos dónde los vamos a recibir a ustedes. Si hay que traer Lemon Pie, se traerá Lemon Pie. Si habrá que traer el paraguas, se traerá el paraguas, piloto, lo que fuera. Pero nosotros acá vamos a estar firmes como Rengo en la muleta. No contaban con mi astucia todos los viernes de 16 a 18. Y si querés dejarnos tu mensaje, el 1164-007-047. Chau, adiós. Nos estamos despidiendo hasta... Despidiendo. Despidiendo hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.